que ha trazado su propio camino desde Union City, New Jersey, y lo ha hecho como distribuidora de una de las marcas más reconocidas en el mercado de salud natural, de Divina, Salud. Hoy nos acompaña para compartir su experiencia y reflexionar sobre el emprendimiento como escenario con potencial para el desarrollo. Quédense con nosotros porque este diálogo no solo le va a informar, le puede cambiar la manera en que ve su presente y su futuro. Tras la pausa continuaremos con una buena música, pero no sin antes deseo recordarles, querida familia de Luna 9 Radio Digital, que tenemos nuestra encuesta del día de hoy disponible en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook y ahora también en nuestro canal de FEM International en Instagram. El día de hoy les estamos preguntando, ¿cuál es tu principal motivación para emprender? A. Ser mi propio jefe. B. Libertad financiera. O C. Impactar positivamente a otros. Porque su opinión cuenta. Al final del conversatorio le vamos a pedir a Lupita que nos dé su feedback acerca de la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Tenemos una agenda muy enriquecedora esta semana preparado para ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Adelante, por favor. Acompáñanos en miércoles de salud junto con la licenciada en neurolingüística, coordinadora y cofundadora de la clínica CIEN. Comparte con nosotros el tema, lesión cerebral adquirida y sus secuelas de lenguaje. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Acompáñanos en Embajadores para la Paz junto a nuestros invitados, Luz Marisol Paredes Apolitano y su hijo, Kenny Alejandro Cruz Paredes, bajo la conducción de la embajadora María Librada Hinojosa. Comparten el tema, los dones y la paz se tejen en familia. La cita es este jueves a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Muchísimas gracias. Ahora sí, vámonos a una breve pausa musical y ya saben que pueden hacer sus saludos, preguntas y o comentarios en las páginas de las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, también Facebook y el número de WhatsApp. Tomen nota que es el +1 551 254 8201. +1 551 254 8201. Y si está en la Unión Americana, nos puede mandar mensaje en número de cabina aquí en New Jersey. El número es el código de área 201-305-0841. 201-305-0841. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1823. Un día como hoy, se patenta el primer material impermeable. 1867, se utiliza el primer tratamiento antiséptico quirúrgico. 1885, un día como hoy, la Estatua de la Libertad llega al puerto de Nueva York. 1950, se realiza el primer trasplante de riñón. Hoy, 17 de junio, se celebra el Día de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Selecto Supermarket. Un pedacito de nuestros países en un solo lugar.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Son exactamente 10 y 25 minutos. Así es, 10 y 25 de la mañana aquí en New Jersey. Bienvenidos a Martes Emprendedores en Luna 9 Radio Digital, el espacio donde las ideas se encuentran con la acción, donde los sueños dejan de ser promesas y se convierten en proyectos con propósito. Queremos invitarlo a que participen activamente, mandándonos sus preguntas, saludos y o comentarios a través de nuestros grupos y las páginas de las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Además que tenemos la encuesta en nuestros grupos, del cual queremos su opinión. Hoy nos acompaña Lupe Adriana Mejía. Ella es emprendedora ecuatoriana radicada aquí en New Jersey y desde hace más de 2 años es distribuidora de Vida Divina, una empresa cuya misión es brindar a sus clientes con soluciones de salud y bienestar de la más alta calidad, ayudándoles a lograr y mantener un estilo de vida saludable. De igual manera, están dedicados a crear una comunidad mundial centrada en el amor y el trabajo en equipo, ofreciendo a todos la misma oportunidad de vivir una vida saludable. Muy buenos días, Lupita. Bienvenida a Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Vamos a esperar que Lupita encienda sus micrófonos mientras les recordamos el número de WhatsApp donde pueden saludar a Lupita. El número es el más 1-551-254-8201. Más 1-551-254-8201. Y si está en la Unión Americana, tenemos el número de cabina aquí en New Jersey. Es el código de área 201-305-0841. 201-305-0841. Vamos a esperar a Lupita para que encienda su micrófono para poder conversar con ella y así conocer más de qué se trata este tema tan importante, esta compañía que ella representa con tanto tiempo. Sobre todo que está brindando oportunidad a cualquier persona en varios países, no necesariamente aquí en la Unión Americana, así que vamos a compartirlo, ese mensaje tan poderoso que nos está brindando esta mañana aquí en Martes de Emprendedores de Luna 9 Radio Digital. Recuerden que los saludos son en vivo y a quienes no nos pueden acompañar por motivo de trabajo de estudio, les recordamos que la grabación queda en nuestro canal de Telegram. Si aún no tiene la aplicación, puede descargarla, es totalmente gratuita y nos encuentra como Luna 9 Radio Digital. También pueden ingresar a nuestra página Archive o Archive, así como archivar, pero con B chica E, archive.org. Y ahí estamos también como Luna 9 Radio Digital, no tiene que bajar nada, simplemente entrar y escucharnos. Recuerden el tema que nos atañe esta mañana. El emprendimiento como escenario con potencial para el desarrollo. Es muy importante su historia de vida, muy importante ese mensaje que tiene como mujer latina, como madre de familia, como emprendedora. Así que esas historias que ella tiene para compartir con nosotros esta mañana es de vital importancia y sobre todo muy motivador. Así que vamos a preguntarle mucho esta mañana aquí en Martes de Emprendedores. Veamos. Vamos a pedirle a Lupita que encienda el micrófono. Está en Nueva York, suponemos. Así que vamos a ver. Ese mensaje tan importante. Vámonos a una breve pausa. Tienen problemas de comunicación, pero ya regresamos. No se muevan de ahí. Vamos a una pausa musical. Enseguida regresamos con ustedes aquí en Martes de Emprendedores. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Thank you. Muchísimas gracias. Lupita, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Ahora sí. Muy buenos días, Lupita. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Bienvenida a Luna 9 Radio Digital. Gracias por estar con nosotros. Hola, mi Fran. Buenos días. Muy bien. En realidad, excelentemente bien. En primer lugar, quiero agradecerte por el tiempo que me estás dando la oportunidad por esta entrevista. Y bueno, estamos aquí para darles alguna información que les sirva de provecho a las personas. Muchísimas gracias por hacer un espacio en tu agenda. Sabemos que estás muy ocupada y hace tiempo que no estás con nosotros aquí en Luna 9 Radio, pero te agradecemos infinitamente, sobre todo ese mensaje, como bien dices, de que va a servir para la comunidad, sobre todo para los emprendedores emergentes, que sabemos por experiencia propia que no es nada fácil. Menos para una madre soltera, una mujer que sale adelante honradamente trabajando, haciendo sus presentaciones. No es nada sencillo, especialmente, como digo, en esta economía que está tan difícil a nivel mundial. Y segundo, el hecho de prepararse constantemente, estar yendo a distintas ciudades, aprendiendo todo lo concerniente a sus productos, servicios, para que las personas obtengan primero, la mejor calidad de productos, y segundo, la mejor calidad de servicio. Y lo más importante, una remunerada carrera aquí en tu empresa. Muchas gracias nuevamente. Cuéntanos, Lupita, ¿cómo te defines? ¿Cómo te defines como emprendedora? ¿Y qué motivación inicial te llevó a iniciar el camino en este sector de salud y bienestar? Como te digo, Fran, para iniciar un emprendimiento para nadie es fácil. Yo creo que los pasos que hay que seguir siempre son los errores que se comete al principio, y cada error que uno comete pues le sirve de experiencia. A veces dicen los errores que cuando empieza una persona pues nueva a emprender, lo siente como que al principio no le da, no va a avanzar, como que no cree, pero uno tiene que insistir, tiene que tener fe en uno mismo y también enfocarse en lo que uno quiere para su futuro, asegurarse su futuro. Muy cierto. ¿Cómo te defines tú como emprendedor? Pues, en primer lugar, yo vengo ya de familia que les gusta el negocio, y para mí ha sido, creo que, más fácil el asimilar todos los pasos para llegar a los emprendimientos. Y creo que para las personas que no tienen tal vez idea de un emprendimiento, puedo comenzar, tienen que ser siempre persistentes, como volví a repetir, y tener mucha fe. Eso es la insistencia, el insistir y el seguir adelante, en nada, no desistir de lo que ellos están emprendiendo. A mí personalmente me encanta los emprendimientos y siempre estoy en eso. Será el trabajo constante, como tú dices, es una ardua labor, pero siempre es satisfactorio porque le abre puertas, uno crece como persona, pues, y bueno, eso es bonito, el ser también independientemente, que nos sirve como una independencia económica. Exactamente, puntos muy importantes que está compartiendo con nuestra querida audiencia, Lupita, esta mañana. Y cuéntanos algo más, ¿cómo así, qué te llevó a iniciarte en este camino? Sabemos de que tienes conocimiento, experiencia en diferentes negocios, pero ¿por qué el multinivel y por qué Vida Divina? Multinivel porque siempre existió estos negocios, lo que pasa que nosotros nunca le dimos como importancia. Y pues ahora tiene mucho auge por el mismo hecho de lo que estamos pasando. Como tú dijiste, mi querido Frank, estamos en tiempos difíciles, tal vez Dios no quiera no quiero ser negativa, pero hay que ser muy, muy claros en lo que estamos viviendo en tiempos de guerra, pero ahí es cuando uno más tiene que estar presente, tiene que abrir su mente y proyectarse en nuevos caminos, porque en realidad hoy en día con esto de la tecnología, los trabajos que son tradicionales pues ya están eso decayendo y tenemos que ser muy claros que hasta en profesionalmente. Entonces, qué mejor que los emprendimientos de cualquier manera, de cualquier cosa, de cualquier compañía, pues son buenos y siempre estar uno actualizándose, siempre estar haciendo presentación, aprendiendo. Aquí yo creo que es el aprendizaje lo que a uno le ayuda mucho, ser constante en el aprendizaje. Muchísimas gracias. Muy importantes puntos que estás compartiendo, Lupita, y la verdad que iniciar con una historia personal pues siempre nos conecta desde la humanidad, no desde el éxito, y es lo importante, el material humano, y como bien dices, la tecnología ha venido a cambiar todo, el sistema de comunicaciones, la forma en que hacemos negocios, pero los emprendimientos, como también mencionaste, ya tienen muchísimos años y se están actualizando, se están adaptando a la nueva tecnología, a la nueva era digital, y eso es muy importante de que nuestros emprendedores tengan en cuenta ello, de que aun cuando hay tecnología, todavía hay ese capital humano que está ahí listos para compartir sus enseñanzas, para también capacitarlos para que estén a la vanguardia, porque eso es importante, como bien dices, Lupita, gracias. ¿Qué representa para ti el emprendimiento? Vamos a empezar primero como fenómeno social y económico en contextos migrantes, digamos en Union City. Bueno, el emprendimiento más que todo para la economía latina y la de Union City, que estamos, la mayoría vivimos acá, de latinos. Mencioné antes que con estos problemas que estamos pasando, nueva era y todo, nos ha puesto como en la pared, yo puedo decir, para avanzar y cambiar la mentalidad. El emprendimiento yo creo que es lo básico hoy en día y eso creo que va a ser el futuro para todo el mundo, en realidad para todas las personas, emprendimiento de diferentes áreas. El otro día tuve la oportunidad de reunirme con unas queridas amigas, pues cada una tiene su emprendimiento de radio, otra tiene de televisión, la otra es periodista, pero a pesar de que ellas tienen sus profesiones, ellas están abriéndose su propio emprendimiento, abriendo escuelas para dar clases virtuales, tanto en la radio y haciendo presentaciones también personales. O sea, el emprendimiento va a ser rico para el futuro, para todos, para todo el mundo. En realidad tenemos que abrir los ojos, la mente y el corazón y estar dispuestos de que esto va a ser el futuro de nuestro, de este tiempo que estamos viviendo. Wow, así que atención audiencia, esta respuesta, como dice Lupita, nos ha abierto los ojos para las realidades que muchas veces pasamos por alto. Y así es, siempre va a haber los emprendimientos por más tecnología que haya. Depende de cuál es, porque hay una gran diversidad, una gran variedad, pero la verdad que siempre va a haber esto y qué bueno que hay, sobre todo, hombres y mujeres latinos, latinas que están constantemente capacitando a nuevas personas y ellos a su vez lo van replicando a sus grupos. Eso es fabuloso, la verdad que eso va a continuar siempre. Lupita, ¿por qué consideras que el emprendimiento tiene el poder de transformar realidades personales y sobre todo comunitarias? Lo que paras siempre en diferentes áreas en Nueva York, en New Jersey. Cuéntanos, por favor. Los emprendimientos tienen el poder de transformar a las personas en el sentido de que no es solamente hacer ventas, no es solamente conocer gente, sino es empezar desde su ser, ya que los tiempos que hemos pasado y estamos pasando y lo que vendrá en el futuro, las personas están como con miedo, como que han pasado muchas cosas difíciles y hablemos de la mentalidad, de su corazón, de su mente, que está un poquito como el miedo. Eso del miedo es muy importante de tratar de transformarlo y verlos en forma positiva a la vida. Y en realidad que los emprendimientos en comunidad son buenos. Yo a veces cuando estoy por allá por Nueva York, que es una ciudad muy, Excelente, porque ahí aporta mucho conocimiento a las comunidades, tanto en ayuda personal, en los emprendimientos de negocios. Nos ayuda mucho a los latinos, eso de estar en comunidad, de estar juntos, porque juntos avanzamos. El emprendimiento no es solo de uno, no es para uno, sino el emprendimiento es el que quiere servir, el que quiere, eso es dar a la comunidad, ayudar a la comunidad. Y entonces, obviamente, después tiene sus frutos. ¿Por qué? Porque el que da, recibe, dice el dicho. Entonces, para la comunidad latina sería mejor y que me escuchen en realidad, porque hemos visto, de cierta manera, si ustedes se fijan en las comunidades hindús, ellos se dan una mano, se juntan. Las comunidades chinas también se juntan. También los judíos. ¿Y por qué prosperan? Porque ellos son juntos. Nosotros los latinos nos falta eso, nos falta comunicación, nos falta unidad. Quiera Dios que un día nosotros podamos mirar como ellos y emprender juntos como comunidad latina y así podemos salir, porque nosotros tenemos tremendo potencial, sino que no lo visualizamos, no lo desarrollamos. Y eso tenemos que ponerlo eso en mente y tratemos de ponerlo en práctica. Excelente, Lupita, muchísimas gracias. De verdad que grato es del saber este conocimiento que has adquirido, las experiencias que estás, como bien estás compartiendo con nosotros en una ciudad tan cosmopolita como Nueva York, como bien dices, y hay tremenda cantidad de ayuda. Y eso sí es cierto, eso nos hemos dado cuenta de que a nosotros los latinos nos hace falta ese pensamiento de crecer juntos. De dame la mano y los dos salimos adelante. En otras comunidades vemos que prosperan por ello mismo. Pero pronto, Dios mediante, esperemos que nosotros todos, latinos aquí sobre todo, podamos darnos la mano, crear puentes y alcanzar esa meta que tenemos. Si vamos todos, todos llegamos. Eso es lo importante. Como siempre he dicho, en la unión está la fuerza. Y eso me sorprende gratamente de que todavía vemos que aún en esta época tan tecnológica, con tantos avances y con tanto, nos falta ese pequeño detalle para poder alcanzar las metas que tenemos, Lupita. De verdad, muchas gracias por recordarnos de que el negocio se convierte en misión y que la venta se transforma en impacto y estás impactando vidas. Muchas gracias, Lupita. Cuéntanos, ¿cómo fue ese primer acercamiento con Te Divina? ¿Y qué viste en esa marca que te llevó a tomar la decisión de distribuir y que dijiste, esta es la que yo quiero? Yo me acerqué a la compañía Vida Divina por los motivos que son personales, pues en mi caso por salud, que tenemos que, eso es lo primordial hoy en día, que cuesta más que el oro. Y también por salud, como le digo, por mi hijo. Entonces, como siempre me he enfocado en los productos que son vitales de salud, me apareció, se puso en mis manos esta compañía, pues, y lo dije, bueno, yo creo que es aquí. Entonces, tuve que, primeramente, como dice, uno tiene que probar los productos, uno tiene que ver los efectos y el trabajo. Y de ahí nació la compañía, de ahí nació mi emprendimiento con esta compañía de Vida Divina, ya que son productos orgánicos, están hechos con hongos que vienen del Asia. Y en verdad, que yo hablo en mi persona, que yo me pruebo mis productos y yo estoy bien, gracias a Dios. Yo avanzo porque avanzo. Entonces, si uno los prueba y uno da el testimonio, y hoy en día la compañía tiene 7 años, entonces ya no es muy difícil salir a avisar a la gente en la calle ni nada, porque ya el producto se vende solo. Está en Amazon, está con los socios que distribuyen, estamos vendiendo tal vez o llamando también en la calle o en los contactos, pero ya se nos hace más fácil porque la compañía adquirió mucho más importancia por su valor. Y también el económico, eso es lo que también nosotros como emprendedores buscamos, lo económico. Exacto, muy importante ello, el contenido y todo. No sé si te pasó, como muchas veces a nosotros nos ha pasado antes, que cuando uno empieza, uno dice, ok, ya estoy aquí, ¿y ahora qué hago? No sé si te ha llegado a pasar en tantos emprendimientos, pero sí. Uno con la emoción, la convicción de que sí, el producto va a servir, voy a poder impactar vidas, voy a poder crecer. Uno firma, le llega el paquete o se lo entregan a mí mismo, no sé. Y la cosa es que cuando uno está ahí, digamos 15 minutos, media hora después, uno es, ¿y ahora qué hago? A trabajar. ¿Por dónde empiezo? Entonces, esos primeros pasitos son muy, de verdad que así pasa el tiempo, 5 años, 3 años, 7 años, lo que sea. Uno siempre se recuerda, ¿no? Gratamente con ello. Al principio, pues, asusta. Uno dice, y ahora, ¿cómo digo? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo empiezo? ¿Dónde? ¿Me van a dar clases? ¿Por dónde? ¿Cómo? En ese momento, pero después que ya pasa el tiempo, uno como que se recuerda gratamente de ello. No sé si te ha pasado y pudieses compartir algo brevemente con nuestra audiencia esta mañana. Sí, Fran, cómo no, pero a mí casi nunca, la verdad, porque siempre he sido de esas personas que yo he visto con mente positiva todo, en realidad, y yo no he decaído, siempre he estado allí insistiendo. Es que la regla, tú sabes, de oros es insistir, persistir, no decaer y ser una persona resiliente. Ay, no sé si pronuncié bien. Entonces, hay tiempos malos, hay tiempos buenos, pero como dice en inglés, do again. Usted aprende. Así es, un error tras error, usted es la escuela, esa es la escuela, y uno tiene que, en ese proceso, es un proceso, es un proceso. Entonces, en ese proceso, en ese camino, usted tiene que disfrutar con el contacto con la gente, el aprendizaje, uno lo coge con la gente, el aprendizaje uno le hace con la gente en la calle. No es solamente estudiar y aprender las charlas, no, es con la persona. Eso es el aprendizaje. La experiencia que te da la calle. Salir al diario. Sí, es la escuela, sí. Es la escuela, los clientes, las personas que uno trata en la calle, en la comunidad, donde que uno esté, o en su negocio. Eso es lo que uno le queda, es la escuelita, eso. Es una escuela. Y siempre digo yo, uno dejará de aprender hasta cuando usted cierre sus ojos. Porque siempre hay algo que aprender. Siempre uno tiene que estar aprendiendo, avanzando. Porque dicen, el que dejó de aprender, el que se quedó ahí, es como que ya está muerto en vida. Entonces no avanzó, se queda allí. Y no, hasta un profesional tiene que seguir actualizándose, aprendiendo, avanzando. Constantemente. Eso es importante, no quedarse. Así es. No, para nada. Querida audiencia, cuando una marca toca tu marca, nace la convicción real. Muchas gracias. Ahora, Lupita, cuéntanos cómo fueron estos principales desafíos que enfrentaste, digamos, los primeros meses como emprendedora. Porque al principio sí, como sabemos, es un proceso, tienes clases, tienes ir aprendiendo poco a poco, tomando, no sé, clases virtuales, clases presenciales, online, lo que sea. Pero los principales desafíos que tú, como emprendedora, como mujer, como madre latina, que te encontraste al empezar a representar estos productos, Vida Divina, cuéntanos para nuestra audiencia cómo fueron ellos y cómo los superaste. Bueno, Vida Divina, pues yo para ser emprendedora, yo me acuerdo que cuando recién llegué apareció una compañía, no voy a dar el nombre, pero ahí me pusieron una maleta, di el dinero y fin, pero como dice, ¿y ahora por dónde empiezo? Pero eso ya ha quedado atrás. Ahora con esta compañía, pues ya tiene uno más conocimiento, ya tiene más estudio, más aprendizaje, pues lo tomé de diferente manera. Y entonces, primeramente yo empecé a probar mis productos. Les tomé fe, hay que tener creencia en uno mismo y la creencia en el producto, eso es lo básico. Y entonces de allí pues arranqué poco a poco y no, hasta aquí estamos pues avanzando, gracias a Dios, y estamos allí, estamos en el mercado y hay muchas, muchas cosas por hacer todavía. Eso es el emprendimiento, para uno será fácil, para otros será un poco difícil, para otros, o sea, dependiendo en qué grado de proceso esté la persona, porque también si no le tiene esa fe, esa convicción, como dices, no es. Tiene que tener ese gusto, tiene que amar lo que hace, porque no es solamente ver el factor dinero, sino es, como dije, es como una, ayudar a la comunidad, servir a la gente. En este caso yo me enfoqué en productos naturales por salud, por necesidad de cuidar mi salud, de cuidar la salud de mi hijo, de la familia. Entonces, ese fue el punto mío que yo me acerqué a esta compañía. Excelente, muchas gracias, Lupita. Escuchen con atención, porque los inicios suelen ser el terreno más fértil para aprender. Muchas gracias. Antes de irnos a la breve pausa comercial, Lupita, Quiero preguntarte algo que generalmente no lo hago con emprendedores, pero la confianza que te tengo y esa motivación, esa energía que se siente cuando hablas es contagiosa. Y quisiera preguntarte, ¿cómo vences el no, el famoso no? Cuando alguien, tú le hablas a alguien de una oportunidad de negocio, como vida divina, y la primera persona que te diga no, ¿cómo vencer eso? Muchos dicen, ok, gracias, chao, y se van. Voz de una experta, ¿cómo vencer el no? Sí, lo que pasa que casi no me dicen no, en realidad, porque como dices tú, uno le tiene que tener una, no sé, ya creo que es nato eso en uno, pero cuando está, uno tiene que insistir, porque a la larga o a la corta, esa persona lo va a pedir. A mí me está pasando, yo hace un año, dos años estaba ahí, primeramente hay que sembrar un lazo de amistad, de comunicación con esa persona, porque si vamos a coger para ser socios, tenemos que ver a con quién nos vamos a unir. Entonces, y me decían no, no, pero a mí no se me hacía nada porque yo sabía que ellas un día pues lo van a decir que sí. Entonces volvía, somos amigas y yo les consumía algo y de nuevo, hasta que ahora, mire, ha pasado un año y algo, pues ya están con el negocio, están aprendiendo también y probando también los productos. Eso es todo eso, el no que dice la gente es como sembrar uno en un terreno, avanzar en siembra. Entonces un día se da en que, bueno, eso está creciendo por dentro, raicitas, y cuando toca la era de brotar, pues ahí va saliendo. Pero todo es paciencia, no les digo que es fácil, pero para mí, a mí será porque me gusta. Para mí no ha sido muy difícil, porque la comunicación ante todo con la gente, pues es muy importante. Es muy importante tener lazos de comunicación con las personas. Excelente, muchísimas gracias. Poderosas palabras, gran consejo. Y la verdad que te felicito, Lupita. Y sabemos que nuestra ñaña es a prueba de bala, a prueba de todos, 4x4, todo junto. Así que quienes la conocemos sabemos que sale adelante todos los días. Como ella siempre lo recalca, por su hijo. De verdad. Así es, por uno mismo también. La verdad que sí. Vámonos a una brevísima pausa comercial y enseguida seguimos conversando con Lupita porque tenemos todavía muchísimo más por conocer, por preguntarle. Justamente puede ser usted lo que necesitaba para dar ese primer paso, pero tendrá que esperar a la pausa. Esto es Martes de Emprendedores por Luna 9 Radio Digital, así que no se olviden que tenemos nuestra encuesta en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, Facebook y ahora en nuestro nuevo canal de Instagram, donde el día de hoy les estamos preguntando, ¿cuál es tu principal motivación para emprender? A, ser mi propio jefe. B, libertad financiera. C, impactar positivamente a otros. Porque su opinión cuenta, que al final de este conversatorio, Lupita nos va a dar su opinión o su feedback acerca de la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su voz cuenta. Así que regresamos en breve, Lupita, no se me mueva de ahí, que ya regresamos. Estamos en Martes de Emprendedores. Escuchando Luna 9 Radio Digital. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1823, un día como hoy, se patenta el primer material impermeable. 1867, se utiliza el primer tratamiento antiséptico quirúrgico. 1885, un día como hoy, la Estatua de la Libertad llega al puerto de Nueva York. 1950, se realiza el primer trasplante de riñón. Hoy, 17 de junio, se celebra el Día de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya.

maleta en la cama, preparando tu viaje. Cama y háblame sin rencor. Si yo te hice daño, te pido perdón. Si te he traicionado, no fue de verdad. El amor siempre acaba y el momento se va. Si me dejas, no vale. Si me dejas, no vale. Si me dejas, no vale. Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puedes llevar. Si me dejas, no vale. No. Si me dejas, no vale. Te parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar. Y si se va, no me olvides, por favor. Ahí viene la niña. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 6 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está y se siente en 67 grados Fahrenheit, es decir, que estamos y se siente en 20 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza. El día de hoy estamos disfrutando de Martes de Emprendedores. Nos acompaña Lupita Adriana Mejía, y es emprendedora ecuatoriana radicada aquí en New Jersey, distribuidora de Vida Divina. El día de hoy comparte el tema con nosotros: el empoderamiento como escenario con potencial para el desarrollo. Continuamos con nuestro programa. Lupita, cuéntanos qué papel juega la disciplina y la constancia en el modelo de en su modelo de negocio actual. Perdón, Frank, Discúlpeme que no la escuché bien. No, no, tranquila. ¿Qué papel juega la disciplina y la constancia en tu modelo de negocio actual? Oh, eso es muy importante, Fran, para poder continuar con los negocios, con los emprendimientos. La autodisciplina y el aprendizaje son fundamental. Yo diría la disciplina, porque si no tiene uno disciplina en uno mismo, pues no podemos avanzar. Eso es un papel muy importante, un punto muy importante en lo que empieza, en lo que corresponde a las personas que hacemos el emprendimiento. Entonces, es un punto válido que el que no está dispuesto a cambiar su vida, sus malos hábitos por buenos hábitos, pues no, es imposible. Yo diría imposible, porque el emprendimiento no es un día sí, otro día no, otro día no, otro día sí, no. Esto es constancia, perseverancia. Sí, sí, eso es cada día. Entonces, yo creo que la autodisciplina es un punto muy importante para poder uno avanzar y crecer en los emprendimientos. Muchísimas gracias. De verdad que la inspiración abre puertas, pero como bien dices, la constancia construye imperios. Muchas gracias, Lupita. Y cuéntanos, ¿cómo combinas lo que es la promoción de salud con la promoción de productos sin perder esa credibilidad? Cuéntanos. La promoción del producto, como yo dije antes, hoy en día, pues como ya sembramos tiempos atrás, ya sembramos, quiero decir, que le promocionamos muy fuerte, porque eso es el proceso, el aprendizaje, el dar a nombrar el producto en las calles, el promover el producto. Entonces, eso es el paso número uno para poder promocionar y que el producto se venda ya tranquilamente porque ya tiene buena promoción y más que todo porque usted probó, usted sabe lo que está promocionando con seguridad su producto y usted sabe lo que el valor de aquel producto. Entonces, yo creo que eso es lo fundamental. Muy, muy importante. Acá como decimos, como dicen en Cuba, aquí hay oro puro sobre ética comercial, sobre todo conocer primero para poder tener la convicción de decir funciona de tal forma, tal cosa sirve para tal y tal cosa. Muchas gracias, Lupita, por compartir esta mañana tanta información tan importante para sobre todo emprendedores quienes recién empiezan y también recordárselos a quienes ya están rankeados en sus distintos emprendimientos. Y cuéntanos, Lupita, ¿de qué manera has crecido personalmente desde que empezaste este camino de vida divina? ¿Cómo ha cambiado tu vida personalmente, no de negocio, personalmente? Oh, mucho, mucho, Fran, en realidad. Más de lo que uno ha sido, en realidad, mucho, en verdad. Pues he conocido nuevas personas, me han dado nuevos horizontes, me ha dado más conocimiento de lo personal. Es un crecimiento personal muy, muy profundo. Y yo agradezco a Dios por haberme puesto. Se me dio, gracias a Dios, en su punto de conocer grandes personas, grandes personalidades, que en realidad, pues, uno se queda así mirando, dice, ¿y ahora? Pero no, y eso me da gusto e incluso he sembrado buenas amistades con grandes líderes, pues, comunitarios, puedo decir, en la ciudad de Nueva York. Entonces, ¿qué le puedo decir? Agradecer a Dios porque es él el que está poniendo todo esto en mi vida para yo poder avanzar con lo que yo me he propuesto. Y también yo quería tal vez apuntar allí un poquito cómo a mí me gusta hacer desarrollo comunitario, voluntariado. Yo creo que eso se dio por ahí también. Entonces vale mucho el ser uno una persona para poder, aunque lo repita, pero lo insisto, el poder ayudar a la gente de cierta forma, ayudar a la gente más que sea con un consejo. Hoy en día necesita la gente mucho, mucho calidad de salud mental. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido. Tenemos que, Dios ha puesto a personas que tengan un poquito más de conocimiento, que tengan un poquito más de luz, podría decir. Y esas personas las tienen que aprovechar y ayudar a la gente que lo necesita porque estamos saliendo de una crisis y vamos a entrar en otra. Entonces, la gente que tal vez su mente no está fuerte, no está fortalecida, entonces necesitan esa ayuda, una ayuda personal, una palabra de aliento, de alguna manera, o sea, eso, el ayudar al prójimo hoy en día, que sí se vuelve muy importante, aunque no lo miremos así porque es monetario, como dicen, y la vida continúa a pasos agigantados rápido, pero yo creo que esa es la prioridad hoy en día. Mucha gente necesita de nosotros, de más que sea poner un granito de arena de lo que hemos aprendido y de lo que podemos, de cierta forma, pues ayudarles y darles una mano. Importante lo que compartes, Lupita, gracias. El crecimiento del negocio pues nunca debe ir separado del crecimiento del ser. Y quienes te conocemos, me podemos dar cuenta de esa evolución que has dado. La verdad que estamos felices, orgullosos de tus logros. Sabemos de que vienen cosas aún más grandes todavía para tu vida. Y gracias por compartir todo este conocimiento que has adquirido, todas estas habilidades, que nos pone súper contentos a quienes te queremos, te estimamos y sabemos de que no ha sido fácil, pero te desenvuelves de verdad increíble. Estamos acá en el estudio todos contentos y felices de poder escuchar ese desenvolvimiento, creo que es la palabra que se diría, en el cual nos estás compartiendo crecimiento personal, crecimiento de negocios, oportunidad de empresas. Eso es importante para todas las personas que nos escuchan, pero sobre todo para nuestros emprendedores. Gracias, Lupita. Ahora quisiera preguntarte, ¿qué tipo de redes de apoyo has encontrado o tú has construido en tu entorno como mujer emprendedora, no distribuidora de tu empresa, sino como mujer emprendedora? ¿Qué has encontrado y cuál has creado? Bueno, yo en lo personal, pues lo que manejo ahorita es del Facebook y también tratamos de usar WhatsApp, porque la verdad la tecnología a mí me vence un poquito, eso tenemos que actualizarnos. Los muchachos son los que están más en esto, pero tampoco es imposible, eso sí, yo para nada, porque yo creo que, y yo lo veo muy importante, el ver a la gente persona a persona. Yo creo que eso transmite más directamente a la ayuda mucho a uno y a la persona con la que uno está contactando, de persona a persona. En la calle, en donde sea, los contactos, los teléfonos de las amistades, la familia, los amigos. Entonces, también las redes sociales son muy importantes. Yo sí recalco en lo personal es face to face, cara a cara. Eso me gusta, sí. A mí personalmente me gusta así. Me gusta yo que tiene una cierta relación de amistad que se va creciendo y usted ve en realidad el alma de esa persona, lo siente, lo ve y ve usted todo. Y yo creo que eso no me ha servido mucho. Pero no descarto, obviamente, que es ahora también las redes sociales y los jovencitos que saben mucho más que uno, pues lo hacen con redes sociales y que eso es también el futuro en realidad, que hay que reconocerlo. Entonces las cosas, las dos creo que van de la mano, muy importante. Importante. ¿Y qué red de apoyo has encontrado, digamos, en Nueva York? O sea, ¿qué apoyos, qué instituciones, red de apoyo, me refiero a cómo, no solamente las instituciones, sino herramientas que te hayas encontrado, digamos, en la ciudad o en la misma comunidad de emprendedores, que has encontrado que ha podido, digamos, servirte de impulso o de brindarte todas esas herramientas necesarias para poder seguir en tu camino? Bueno, yo como siempre he estado en la ciudad de Nueva York porque soy ecuatoriana y mi comunidad ecuatoriana, la mayoría está en Queens, Nueva York, entonces me he lanzado para allá porque es como que usted se siente en casita y bueno, usted conoce a su gente, ¿verdad? Entonces yo me he lanzado a nivel de comunidades, de centros de, ¿cómo le digo?, de voluntariado. Bueno, años atrás cuando yo hice voluntariado en la pandemia, pues yo viajaba allá a ayudar, hacía voluntariado, dábamos de comer a mucha gente, muchas cosas muy fuertes pasaron, pero ahí es lo que sembré muchas amistades y de ahí para acá, pues bien dice, lo que siembra usted va cosechando y es verdad, todo al principio es difícil, pero uno no tiene que tener miedo de nada, sino avanzar. El miedo es el principal. Esa palabra miedo lo tienen que borrar de la mente la gente, porque miedo lo toman a todo y se quedaron en cero, se quedan ahí paralizados. Perdón. Pero no, en realidad yo he sembrado, como digo, buenas amistades por allá. Y bueno, eso ha sido un escalón para yo poder darme a conocer y se va a dar, ahorita se va a dar, estamos en eso, primeramente Dios. Amén. Muchas gracias, de verdad que sí. ¿Qué errores consideras que fueron necesarios para tu madurez profesional, como distribuidora, como emprendedora? Ok, los errores frecuentes de uno tal vez... ¿qué podría decir? Pues como uno empieza de cero, el conocimiento le va dando a uno, es como una escuelita que hay que asistir, hay que aprender, tenemos que insistir, resistir, esas serían unas reglas comunes de una escuelita para uno poder avanzar. La gente que no quiere eso, como dije, una autodisciplina, no se puede avanzar. Los errores comunes son esos, que no los quieren hacer. Quieren, pero no quieren hacerlo. Quieren avanzar, pero no lo quieren hacer. El sacrificio, es de la palabra el sacrificio. Mucha gente dice sí, pero después se quedan estancados. Alguien le dijo de otra forma o alguien le ofreció algo, cambian. Entonces, uno necesita personas con decisión muy seria, con una autodisciplina. Obviamente que ellos no vienen así, pero uno tiene que ayudarles, uno tiene que dar también el ejemplo. Entonces, los errores siempre van a haber porque no somos perfectos, solamente Dios es perfecto, pero siempre se puede arreglar, se enmienda todo y siempre se puede arreglar. De los errores es que uno, ustedes ven que yo estoy ahora hablando así, porque uno va aprendiendo, yo no nací aprendiendo, uno va aprendiendo en el camino. Dice, se hace camino al andar. Entonces, ese es una reglita que para mí me ha ayudado mucho. Son errores, obviamente, que uno pues de eso aprendió en otros negocios, que invirtió, no se dio por falta de conocimiento, falta de aprendizaje. Por eso digo, la palabra aprendizaje también es muy importante. Conocimiento y ser muy insistente y mantenerse con las reglas de oro. Autodisciplina. Excelente. La verdad que hay errores que enseñan más que los aciertos, así que hay que escuchar con humildad a nuestra experta. Muchísimas gracias, de verdad, Lupita. Antes de irnos a una breve pausa, cuéntanos cómo te ubicamos en las redes sociales. ¿Estás en Facebook, Instagram o todas? Cuéntanos, ¿cómo te ubicamos? Sí, Fran, mi nombre es Lupe Adriana Mejía, pues me pueden buscar en Facebook, en WhatsApp y también en Instagram. Y bueno, mi teléfono también, se lo puede dar usted, lo puede escribir ahí para que se lo den, el 201-350-42. Excelente, muchísimas gracias, Lupita. Enseguida volvemos, un momento más, con el poder del emprendimiento, de la voz, del ejemplo. Usted está escuchando Luna 9 Radio Digital, no se mueva de ahí, no se olviden que tenemos nuestra encuesta en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y ahora en el nuevo canal de Instagram de FEM International, donde el día de hoy les estamos preguntando, ¿cuál es tu principal motivación para emprender? Opción A, ser mi propio jefe. Opción B, libertad financiera. Opción C, impactar positivamente a otros. Porque su opinión cuenta. Gracias a quienes están participando activamente con sus votaciones y al final de este conversatorio, Lupita nos va a dar un feedback o su opinión acerca de la opción que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Así que no se muevan de ahí, que enseguida regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Definitivamente, somos impactante. Y enseguida regresamos. Luna 9 Radio Digital más 1, 551-254-8201. Un día como hoy. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1823, un día como hoy, se patenta el primer material impermeable. 1867, se utiliza el primer tratamiento antiséptico quirúrgico. 1885, un día como hoy, la Estatua de la Libertad llega al puerto de Nueva York. 1950, se realiza el primer trasplante de riñón. Hoy, 17 de junio, se celebra el Día de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Esto sucedió un día como hoy.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11:31. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está y se siente en 68 grados Fahrenheit, es decir que estamos y se siente en 20 grados Celsius. Muy buenos días, es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de Martes de Emprendedores y nos acompaña Lupe Adriana Mejía, emprendedora ecuatoriana radicada aquí en New Jersey. Es distribuidora de Vida Divina, quien comparte con nosotros el tema El Emprendimiento como escenario con potencial para el desarrollo. Vamos a continuar con nuestra programación agradeciendo los saludos, los mensajes, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio, el cual vamos a compartir en breve. en distintas plataformas. Así que muchas gracias. Y también a quienes están activamente participando en la encuesta del día de hoy, porque su opinión cuenta. Y al final, Lupita nos va a dar su feedback o su opinión acerca de la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Vamos a continuar entonces compartiendo con Lupita. Lupita, ¿puedes contarnos cómo manejas la motivación diaria? Digamos, cuando te enfrentas con esos periodos o con esas etapas que uno está como de baja venta. Cuando hay baja venta hay muchas cosas que hacer. Pues si no se soluciona eso, pues tenemos que buscar otras maneras, otras técnicas. Y también ahí ya en esa etapa yo me pongo a prepararme, a leer los libros, tal vez de finanzas. Siempre estamos en constante desarrollo. Lo que yo siempre recalco es, no importa, porque es un día sí, ok, el otro día igual. Uno tiene que ser muy insistente. Uno tiene que reafirmarse en que el yo tiene que estar siempre positivo, porque ese no significa nada. Nosotros estamos ya reforzados mentalmente para salir a decir que sí se puede. Entonces, cuando me dice de bajas ventas, refiriéndose al lo monetario, al del dinero, pues no, simplemente pues ese día yo me tomo como un reposo para poderme estudiar, leer algo, hacer otras cosas que se puede cubrir de ese día. Es que dice que no es tan, que es mala la venta, pero en realidad siempre hay cosas que hacer. Tenemos que contactar, tenemos que llamar. Estamos siempre en constante desarrollo, siempre en constante desarrollo. Esto a veces parece sacrificado, pero cuando usted ama este tipo de los emprendimientos que son negocios, pues no, usted le ve de otra manera, lo ve que es habitual que le digan no o que está tal vez ahora bajo la venta, pero es cuando más usted tiene que persistir. En los tiempos malos es cuando uno crece. Eso tiene que no hay trabajo, no hay esto. Es cuando más se tiene que empezar. Es cuando más la gente avanza. Eso es lo que yo puedo decir. Excelente. Gracias. La verdad que muchos nos hemos dado cuenta a través del tiempo de que, pues, muchos, como que cuando no hay ventas, como que automáticamente ya quieren renunciar, como que ya los frustra, como que ya no pueden seguir adelante. No sé si todavía se seguirá, antiguamente era así. No, es cuando usted más tiene que avanzar. Yo me di cuenta en la época de la pandemia, nos prohibieron salir, que nos dijeron que todo era contagioso. Me acuerdo que cuando yo salía a la calle, la gente se tapaba la cara como que veían a un monstruo. Y yo perdí ese miedo, gracias a Dios, porque yo tuve que salir de mi zona de confort y salir a buscar los alimentos. Entonces yo me vi en la obligación de salirme de mi casa. Ahí es cuando yo avancé para Nueva York, para hacer voluntariados y para aprender. Aprendí mucho. Dábamos como, en esos años dábamos como a 1,000 personas diarias de comer. Entonces, imagínense, el miedo hay que sacarlo, porque yo ahí, gracias a Dios, yo nunca me enfermé, gracias a Dios nunca me ha pasado nada, pero porque yo lo superé, yo perdí el miedo, yo perdí, ya no, o sea, eso ya no hay en mí. Tenemos que nosotros darnos cuenta de que en las etapas difíciles es cuando uno más se tiene que doblar, se tiene que doblar los esfuerzos para avanzar. Eso tiene que darse cuenta las personas, porque hoy en día están en la zona de confort, tal vez no hay trabajo y se quedan. No, tenemos que salir adelante, tenemos que luchar. Hoy en día es para sembrar y tenemos que no darnos nuestro brazo a torcer, porque la comunidad latina aquí está creciendo muy rápidamente y está creciendo empresarialmente muy rápido. Yo veo mucha gente en la industria, diferentes empresas que tienen en realidad que no descansan y están allí trabajando, avanzando, haciendo conocimientos, dando clases, y nosotros vamos aprendiendo también de ellas. Así es que yo les invito a las amistades, a las personas latinas, a mi comunidad, que se pongan a emprender, que salgan de su zona de confort y que abran su mente, porque no son tiempos de estar relajados, no, es cuando ahora nosotros tenemos que trabajar el doble. Tenemos que avanzar en realidad. Muchas gracias, Lupita. Poderoso mensaje que estás compartiendo esta mañana y sobre todo basado en tu propia experiencia, lo cual vale mucho más que libros, que seminarios, que talleres. Por eso queríamos tener este programa, porque sabemos que no ha sido fácil para ti, pero como madre, como mujer, como emprendedora, pero de verdad que nos has sorprendido gratamente. Tu evolución ha sido, pero así es, impresionante. Te felicitamos y como te decimos, sabemos de que vas a lograr mucho más todavía, y este es el principio de muchas cosas, y Dios mediante vamos a estar compartiéndolo aquí en nuestra radio, para que nuestras amas de casa, profesionales, emprendedores, emprendedoras puedan saber de que sí se puede, que sí lo lograste, y tú eres un ejemplo de ello. Gracias, Lupita, de verdad. Perdón. Gracias a ti, Fran, por la invitación. En realidad me siento muy, muy contenta de que me hayan tomado en cuenta para una entrevista de estas, que pues uno puede dar una mano con conocimiento que uno ha adquirido. De cierta forma, pues es muy gratificante para mí. En realidad estoy muy agradecida con usted y con la comunidad que me está escuchando. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, al contrario, vamos a seguir. Sabes que Luna 9 Radio Digital tienes las puertas abiertas, así que vamos a agendar, a programar distintas entrevistas, porque tenemos el material, digamos, el potencial para que puedas compartir como mujer, mujeres que inspiran y los demás programas. Muchas gracias, Lupita. Una pregunta, ¿tú crees que todas las personas tienen madera para emprender o es algo que se entrena? Todas tenemos la capacidad, todo ser humano tenemos la capacidad, sino que unos tenemos más desarrollado y otros no lo han desarrollado. O sea, es un aprendizaje, se puede entrenar, se puede aprender, sino que nosotros no nos damos esa oportunidad nosotros mismos. Nosotros tenemos que darnos esa oportunidad de descubrirnos. Todos tenemos ese potencial, todas las personas. Pero como digo, hay personas que dicen, no es para mí, no me gusta. Sí puede, sino que no quieren. Eso es, sí pueden, sino que no desean. Quieren estar en su zona de confort. Entonces, y eso no es así. Para un buen emprendedor, la zona de confort no existe. La zona de confort no existe. Nosotros siempre estamos en avance, en constancia, en aprendizaje, siempre estamos avanzando, conociendo, trabajando. Obviamente que estamos ahí disfrutando, porque a lo que queremos también llegar es con una libertad financiera. Pero todo es un proceso, todo son etapas, a veces son errores, son difíciles, pero eso no quiere decir que uno ya se perdió. No, tenemos que de nuevo rehacer y avanzar, porque por cada error da un paso adelante usted. Muy importante. Y esto ha sido, creo, un debate clásico, ¿no? Entre, digámoslo, a las palabras antiguas. ¿El vendedor nace o se hace? Entonces, ahí hemos escuchado quienes dicen no, quienes sí nacen. Otros, no, sí se hace, porque te enseñan las herramientas para hacerlo. Pero yo creo que es una combinación de ambos, ¿no? O sea, sí. Todos tenemos esa capacidad. Todos tenemos esa capacidad, sino que no queremos. Somos lazy. Somos ociosos. Muchas gracias, de verdad, y como decimos, como te estaba diciendo, este es un debate clásico y tus palabras de verdad pueden aportar muchísima claridad para quienes nos están escuchando. Gracias, de verdad, Lupita. Cuéntanos en otra perspectiva, ¿qué estrategias has usado para posicionarte y diferenciarte en un mercado tan competitivo? Porque acá, digámoslo tal como es, hay de tu grupo, no voy a mencionar las compañías, ¿no? Pero voy a decir, por ejemplo, en el rubro de salud y bienestar, hay de belleza, infinidad de compañías aquí. Hay, creo que yo conozco, hay 5 compañías acá, en el estado de New Jersey, en Nueva York, me imagino que hay más. En cuanto a belleza, salud, que también hay de equipos de cocina, equipos de agua, de de todo, o sea, hay mercado para todo el mundo, pero ¿cómo has hecho, digamos, tu estrategia, como Lupita Adriana Mejía, para primero posicionarte, ¿verdad?, en tu campo? Y segundo, ¿cómo te diferencias entre tantos distribuidores que hay allá afuera? Cuéntanos, por favor, Lupita. Yo creo que es el ser de uno, Fran, en realidad. El ser de uno creo que hace la diferencia. Porque cada persona nace con una luz. Entonces, yo creo que es el ser de uno. En lo de adentro, en lo profundo. Porque, pues bueno, si se pone, me pasó. Por eso también estoy diciendo. Tal vez las mismas líderes se han puesto al frente de mí a vender o a promocionar, pero eso no ha pasado, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la gente no va a ir a comprar al lado porque me conocen a mí, porque por la forma de ser de uno. O sea, cada persona tiene su personalidad, su manera de ser, entonces a eso es lo que va la gente a buscarle. No le va a veces al producto, le va a usted por su ser. Eso es lo esencial. El ser de uno, eso es lo que importa más, porque en eso hay que trabajar mucho con muchas personas en el interior, en su ser, porque de ahí nace todo, la autodisciplina, y ahí sí, después ya el aprendizaje, el conocimiento. Entonces, yo creo que es en lo personal, es en la forma de ser de uno. Me encanta, me has hecho recordar a mi difunto maestro Fidel Castellanos, que él siempre decía, la gente le compra primero al vendedor y luego al producto. Antiguamente. Sí. Antiguamente nos decían así, ¿verdad? Entonces, son reglas de oro, y es verdad. Es que es verdad, la gente me dice, cuando llega a la tienda o me encuentra, no, dice, nosotros venimos por usted, pero usted a veces está ocupada, y vamos, digo, sí, yo estoy, pero tengo mi teléfono. Entonces, no van al lado, vuelven y me dicen, yo a usted le vine buscando, ahora ya lo encuentro. Entonces, imagínense, es por la forma de uno, por su ser, que la gente lo busca, lo prefiere. Y me consta, querida familia de Luna 9, porque ¿todavía está en el mercado de las Américas? Sí, sí. Recuérdanos, ¿dónde está ubicado el mercado de las Américas y qué días estás allí? Sí, estamos allí en la 4534 de Bergenlight, es el mercado de las Américas, el local número 4. Nosotros estamos, son los 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero esencialmente yo estoy sábado y domingo por obvias razones, que a veces me toca salir, entonces yo estoy, jueves y viernes es inconstante, pero sábado y domingo yo paso allí. Eso, a eso iba, por eso preguntaba la dirección, porque me acordaba muy bien, porque quienes deseen visitar a Lupita, vayan sábado y domingo, porque el viernes generalmente no está. Me consta que ha habido como personas 5 buscando a Lupita, yo iba por el área, porque hasta quería hacer una serie de proyectos que después voy a ir compartiendo poco a poco, pero fui a buscar y no estaba. Y me dicen, eres la quinta persona que la estaba buscando, pero y la señora colombiana me dice, yo estoy tomando los mensajes. Así sí, que tiene que ir primero y llame si es que está, porque ya está ahora Lupita en otra faceta donde está haciendo presentaciones y también está aprendiendo, sigue tomando clases. Así que la felicitamos por ello, porque sabemos que vas a lograr los puestos, no sé cómo serán, pero los puestos de líderes, y sabemos que lo vas a lograr por esa constancia que tienes, y lo cual nos sentimos muy orgullosos quienes te conocemos. Y quisiera hacer una acotación, diferenciarse no es gritar más fuerte, es saber quién eres. Así que tomen en cuenta esto, querida familia. Cuéntanos, Lupita, ¿cómo ves el futuro del emprendimiento en las comunidades latinas acá en New York, New Jersey, en todos los Estados Unidos? ¿Cómo ves eso? Bueno, los emprendimientos están en auge ahora, en todas las áreas, porque como dije antes, tuve el honor y el gusto de reunirme con dos buenas amistades, y pues ellas tienen sus profesiones, y pues miro que sean profesionales, sean personas que no tienen su profesión, viven de los emprendimientos en diferentes áreas, lo están haciendo, profesionales o no, están haciendo emprendimientos, porque yo creo que ese es el futuro ya. Ahorita, este momento ya, esto arrancó, y usted sabe, Fran, hace más de 20, 30 años, qué sé yo, siempre hubo, pero nunca le dimos prioridad. ¿Por qué? Porque estábamos en el negocio tradicional, en las profesiones que nunca pensábamos que iban a, y que van a desaparecer por esto de la tecnología. Entonces, yo sí, en verdad, les invito a las personas que tomen nota, que reflexionen y que si pueden, si tienen la capacidad, si tienen la voluntad, hágalo. El emprendimiento es bonito porque usted se contacta con la gente, aprende muchas cosas, es una escuela, es muy bonito las relaciones interpersonales. A mí me encanta. Entonces, y es del futuro en realidad, porque la tecnología es lo que, eso está arrinconándonos para que hagamos eso, porque ya las profesiones, los trabajos, pues con el tiempo ya eso va a desaparecer en realidad. Muy cierto, la verdad que sí, la visión del futuro pues es una brújula y es un motor, y esto nos importa a todos, porque lo vamos a ver constantemente, poco, lo vamos a ir viendo más y más todavía, porque la tecnología, si bien es cierto, nos ayuda, pero en algunas cosas van a reemplazar. Ahorita estábamos viendo un reportaje, perdón que interrumpa, de los asistentes, por ejemplo, las personas que te llevan la agenda, las personas que contestan el teléfono por uno, etcétera, etcétera. Ahorita estaba viendo con programación y con inteligencia artificial lo pueden hacer en segundos. Lo que una persona normal, digamos, se tomaría X tiempo en llamar y programar tu cita, en agendar trabajar en tu agenda. Ahora ya veo robots que lo están haciendo, bots que le llaman, con inteligencia artificial y con otros programas, y automáticamente lo agendan en segundos. Yo, wow, o sea, eso va a reemplazar a muchas personas. Y eso empezó aquí hace mucho. Más rápido. Con una tienda, una farmacia, que no voy a decir el nombre, pero que todos sabemos que es grandísima, que empezó con quitando los tellers, los cashiers, las personas que te ayudaban en la caja, que ahora uno mismo lo hace automáticamente. Entonces, poco a poco, dense cuenta y tengan en mente que pueden empezar su emprendimiento y utilizando la tecnología van a poder llegar a más personas. Muchas gracias. Lupita, vámonos a una brevísima pausa, pero al regresar vamos a pedirte que por favor nos des tu feedback o tu opinión acerca de la encuesta que nuestra familia de Luna 9 Radio Digital ha compartido con nosotros. Antes, aprovecho, tenemos bastantes saludos, mensajes, Lupita, te cuento, de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital en distintas partes del mundo, lo cual estamos felices, agradecidos y contentos. Gracias a nuestra familia de Luna 9 en Estados Unidos, México, Perú, que también están conectados con nosotros en esta mañana. Empezaremos primero en WhatsApp, donde Luz Marisol Paredes Apolitano, gracias por su constante apoyo, también nos está saludando y nos dice, hola, que hoy sea el día perfecto. Muy buenos días, gracias, un fuerte abrazo hasta Perú, va a estar con nosotros también el jueves. Muchas gracias, María Luisa Alcalá, besos, abrazos, nos dice, buen día, querida familia de Luna 9 Radio, que disfruten el programa del día de hoy, bonito y bendecido día, gracias, abrazos, besos, hasta Monterrey, Nuevo León, México. Dina Mendlen, muchísimas gracias, Diana Mendlen, va a estar con nosotros también el jueves en Noche de Tertulia, gracias. Maestra María Librada Hinojosa, gracias, nos dice, buenos y luminosos días, familia querida de Luna 9 Radio Digital. Abrazos hasta San Pedro, Nuevo León, México. Marité Cornejo, bonjour, buenos días, está en Francia. Nos dice, buenos días, querida familia de Luna 9, les deseo mucho éxito. Amén, gracias igualmente. Maestra María Librada, Lupita, por tu mensaje, gracias. Abrazos con bendiciones luminosas progresivas desde México. Marité Cornejo nuevamente nos dice, en Chile ya están mirando las publicaciones, muchas gracias. Diana Mendlen nos dice, besos, abrazos, bendiciones desde Argentina, gracias. Miriam Mendoza, nuestra querida amiga, embajadora, escritora, nos dice, abrazos y bendiciones en este día para mi querida familia de Luna 9 Radio desde Ecuador, ya está en Cuenca, Lupita, te cuento, está en Cuenca, Ecuador, hasta allá estamos llegando. Dios mediante, con la bendición de Dios y con el apoyo de nuestra querida familia de Luna 9. También tenemos, déjame ver, a Irene Abestia, de España, Luz Marisol Paredes, también en redes sociales, también Víctor Manuel Aburto, desde Chincha, Perú, un fuerte abrazo, familia, gracias. También tenemos a Rocío Torres, paisana tuya, Lupita, ella está en West New York, New Jersey. También tenemos a Mancia Campos Jones, desde Panamá, eso es en Facebook. Graciela Velasco desde México, gracias. Mónica Echeverría aquí en Hackensack, New Jersey. Señora Doris Murrugarra, gracias por su constante apoyo en North Bergen, New Jersey. Ahora sí, muy felices y agradecidos por los saludos, por el constante apoyo que siempre nos brindan. Pues vámonos a una

Viene el, obviamente, la libertad financiera, que es lo que se me olvidó de recalcar. Pero eso ya viene con todo el proceso que hemos hablado, porque no es solamente, ok, coger, vender y punto, y no. Lo que pasa es que tiene su proceso, tiene sus graditos, entonces uno lo tiene que trabajar, lo tiene que avanzar, tiene que aprender de los errores, y después de todo eso, obviamente que viene la libertad financiera. Obviamente. Claro que sí. A eso es que queremos llegar. Excelente, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, Lupita. La verdad que nuestra querida audiencia no tiene idea de lo que nosotros nos sentimos, la alegría que sentimos, porque quienes la conocemos, sabemos que es un tremendo ser humano, pero era súper tímida, súper reservada. Más cuando le poníamos un podcast, le poníamos radio, le poníamos peor con cámara. La verdad que no, salía corriendo casi. Pero hemos visto su crecimiento y la verdad que nos ha sorprendido y queremos saber más y aprender más de Lupita porque sabemos que le ha costado mucho. Pero así como Lupita ha logrado vencer sus miedos, ha logrado crecer como persona, como emprendedora, hay muchas personas allá afuera quienes van a beneficiarse de su manera de ser, de ese mensaje tan importante que tiene para compartir con todos quienes la rodean y sobre todo si se puede lograr lo que ustedes deseen. La verdad que te felicitamos, Lupita. Un fuerte abrazo, ñaña. Gracias por esta sorpresa que nos has dado, porque te conocemos desde muchos años, muchos, muchos años, y hemos visto tu crecimiento en distintos emprendimientos que has estado, y ahora te vemos más sólida, más consolidada, más fuerte, y la verdad que me encanta y te felicito. Y es que sigan los éxitos, que sigas aprendiendo más, y vamos a seguir invitándote aquí a Luna 9, esta es tu casa, las veces que tú desees. Lupita, ¿cómo te ubicamos en las redes sociales? Y si se puede contactar contigo, quienes nos están escuchando. Otra pregunta antes de irnos. ¿La oportunidad de negocios la pueden hacer solamente en Estados Unidos o no importa en cualquier país del mundo? No, la compañía, gracias a Dios, está a nivel mundial. Uno le puede, por ejemplo, si las personas quieren emprender en América Latina, en Europa, por acá en el país, esto es mundial, en la China, gracias a Dios, la compañía está abierta a nivel mundial. Excelente. Y lo pueden hacer, si ustedes gustan, pues con mi persona, el contacto conmigo, no sé si Fran lo puso. Por favor, ahora lo vamos a poner. Y también en las redes sociales, también en Facebook o WhatsApp, también me pueden mandar un mensajito y pues yo con gusto yo les contesto. Estamos listos para apoyarnos en realidad. En verdad que también agradecida con el público que humildemente pues yo les comparto, son mis conocimientos que yo he cogido a través del tiempo, como dice mi amigo Frank, y la constancia, la perseverancia, eso ha sido el aprendizaje día tras día, el sacrificio que uno llega, no es necesidad a veces, como dice, de grandes estudios, sino es la constancia, obviamente, que uno tiene también que leer, capacitarse, y el contacto con la gente. Eso es lo que le hace más bonito para los emprendimientos, porque lo que le da vida es el contacto con la gente. Eso es lo que, a mí, esa es la línea que nos une, la persona con el cliente, con el amigo, con el socio, es el contacto de persona a persona. Las relaciones humanas y a veces ponerse en el zapato de esa persona. Excelente. Entonces, de ese punto de vista, yo no mismo. ¿Tu número de WhatsApp o tus redes sociales, cómo estás ubicada? Oh, sí, en WhatsApp es como me buscan como mi nombre, propio nombre, Lupe Adriana Mejía. El teléfono, pues, el 201-350-42. Estamos para servirles cualquier cosa, cualquier pregunta, pues, o si se comunican con mi amigo Franco, mucho gusto. Le referimos. Muchas gracias, Lupita. Sí. Y para terminar este extraordinario conversatorio, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a nuestra audiencia que aún tiene miedo de empezar? Un mensaje, bueno, la palabra se lo dijo usted, que no tengan miedo. Nunca es tarde para empezar, sea la edad que sea. Porque yo no soy joven, tampoco estoy grande, pero mire que no tengan miedo, quítense el miedo, quítense esos miedos que se tienen en la mente, borren todo lo malo, lo negativo, y a aprender, a buscar una escuelita, aprender, a buscar a personas, o a aprender, simplemente aprender, porque eso es lo que uno tiene que hacer, empezar por aprender, avanzar, siempre estar en un crecimiento personal, en desarrollo personal, que eso es lo importante, lo básico. Y nunca se den por vencidos, nunca se den por vencidos. Quítense el miedo, porque el miedo es lo que a uno le pone esa pared invisible. El no puedo, el no soy, no quiero. No, eso ya no existe. Usted puede porque puede. Siempre lo va a poder si usted lo quiere. Usted cree en usted si usted cree que sí puede. Así es que quítense esa barrera, sean positivos siempre en las adversidades, siempre. Hay que estar con la mente bien abierta y pensando en positivo. Nos toca porque nos toca. Hoy en día tenemos que reforzar la mente y el corazón. Y si creemos en un ser supremo, al menos yo en lo personal, tengo una profunda fe en Dios y tal vez eso me ayuda a mí mucho avanzar. Avanzar también porque la fe para mí mueve montañas. Entonces, aquí estamos. Y estamos para servir siempre. Nosotros hemos nacido para eso, para servir. Esa es la palabra exacta. Poderoso. Así es que no tenga miedo de empezar. Todos empezamos de cero. Eso es verdad. Muchas gracias, Lupita, de verdad. Felices, contentos de que este mensaje tan poderoso quizás es el pequeño empujoncito que muchos necesitaban. Gracias por compartir, por abrirnos tu corazón, por compartir tu historia, tus estrategias. Hoy te da claro, emprender no es un privilegio, es una posibilidad, una decisión. Y sabes que tú tienes las puertas abiertas del 19 Radio Digital para volver a compartir con nosotros lo que consideres conveniente. En dos distintos programas que tenemos, siempre estás bienvenida y gratamente sabemos que nos has sorprendido y estamos felices y orgullosos de ti y que sigan los éxitos. Abrazos a Matthew también. Gracias, Lupita. Muchas gracias, mi fan. Bendiciones pues, y que siga la prosperidad para ustedes también. Y muchas gracias al público querido que me ha abierto su corazoncito y sus oídos para escucharme estas humildes palabras. Bendiciones a todos y que todo les salga bien y adelante sin miedo al éxito. Amén. Muchas gracias, Lupita. Dios te bendiga. Y vamos a seguir invitándote para que sigas compartiendo tus experiencias y sobre todo para sus enseñanzas para nuestra comunidad empresarial que sabemos que necesitan todo el apoyo posible. Gracias. Y a mi querida familia de Luna 9 Radio, si está escuchando esto, entonces está más cerca del primer paso que nunca. Síganos en las redes sociales, compartan este programa y sobre todo no se vaya sin preguntarse ¿qué puedo crear yo hoy que transforme mi mañana? Muchas gracias. Hasta el próximo martes de Emprendedores aquí en Luna 9 Radio Digital, donde los sueños toman forma y la voz del cambio suena fuerte. Gracias de verdad. Los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna 9 y mañana regresamos tempranito, 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 hora de Colombia, Perú, 8 hora de México, con miércoles de salud. No se lo pueden perder. Lupita, nuevamente gracias. Saludos a Matthew y a toda nuestra comunidad en Union City y en Nueva York. Gracias, Dios les bendiga, feliz resto de día. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.